El desempeño físico y mental de un día es definido por una sola palabra: desayuno. En México, uno de cada cinco niños va a la escuela con el estómago vacío. Y de los que sí desayunan, el 90% no lo hace de manera saludable. Alimenta su educación. Un proyecto de donación en pro de niños en edad escolar. Alimenta su educación. 250 pesos al mes podrán hacer que alguien desayune todos los días. Mayor información en www.fundacionibero.org. Alimenta su educación. La Fundación Ibero Ernesto Meneses e Ibero 90.9 convocan. Wellenrausch. Una serie de seis programas dedicada a la historia y al estado del arte de la música electrónica alemana. Desde Stockhausen hasta el sello Compact, pasando por Kraftwerk y todas las ramas del árbol genealógico del tecno teutón. Wellenrausch, una producción del Goethe Institut, exclusiva para México, a través de Ibero 90.9. Jueves a las 11 de la noche y repetición los domingos a las 7, del 29 de septiembre al 6 de noviembre. Wellenrausch, la historia de la música electrónica, por Ibero 90.9. Extracto. Semana con semana los álbumes más sobresalientes del año. Transmitidos en su totalidad, cada domingo a las 6 de la tarde. En Ibero 90.9. Esta semana, en Clicaporte. Hola, somos San Pascualito Rey. La saga de San Pascualito Rey continúa con su tercer álbum llamado Valiente. En Clicaporte grabamos una sesión y la mostraremos este jueves a las 9:30 de la noche. Nos está pidiendo aquí el señor que nos echemos otra. San Pascualito Rey, en Clicaporte de Ibero 90.9. Quiero saber que me quisiste, que me vas a extrañar. Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero, no Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán. Por Ibero 90.9. La física contemporánea, dominada hoy en día por la teoría de la relatividad, la cuántica y las grandes teorías unificadas, ha puesto en crisis paradigmas fundamentales acerca de nuestra percepción de la realidad. La visión del mundo fue modificada sustancialmente a principios del siglo XX por la revolución que supuso el pensamiento de Einstein con su teoría de la relatividad, al demostrar que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino que dependen del observador y que además juegan un papel dinámico. Experimentos recientes, realizados por la Organización Europea para la Investigación Nuclear con poderosos aceleradores de partículas, han sugerido la posibilidad de que partículas elementales como los neutrinos puedan viajar a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Esta posibilidad pondría en tela de juicio a uno de los principios invariantes más importantes de la física moderna. La velocidad de la luz en el espacio libre tiene el mismo valor para todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento. A primera vista, la inobservancia de la invariancia de la velocidad de la luz podría parecer poco relevante. Sin embargo, de verificarse, modificaría radicalmente el concepto relativo de espacio y tiempo formulado por Einstein, abriendo una insospechada e incomprensible posibilidad de poder realizar viajes al pasado. Hoy en Sobremesa, la apoteosis de los neutrinos. Neutrinos, ciencia, aquí en Sobremesa tenemos por primera vez científicos, físicos. Está con nosotros y le quiero agradecer de manera particular a Oliverio Gitric, que viene de la UNAM, están de la Ibero, otro físico, Alfredo Sandoval, y Alejandro Mendoza, también físico. Tres físicos para demostrarle a Heidegger que la ciencia sí piensa. Ya ven que alguna vez Heidegger se atrevió a decir que no pensaba. Bueno, neutrinos. A mí sí me gustaría que lo primero que le digamos a nuestro auditorio es qué diablos son los neutrinos, porque así como que empezar con el tema de velocidad de la luz se me hace como muy en frío. ¿Quién se anima a platicarnos qué son los neutrinos? La verdad yo no sé, ¿eh? Pero vamos aproximándonos, ¿no? Los neutrinos son una partícula en la colección de todas las partículas que existen en la naturaleza o que han sido observadas, hay otras que todavía no han sido observadas, que es una partícula muy pequeña, que tiene las características de no tener masa en reposo. Es una partícula con spin, como el electrón, tiene spin un medio, es un fermión por tener spin un medio. Y esto quiere decir, bueno, que se comporta de cierta manera. Y fue experimentalmente muy elusivo, puesto que no tiene carga eléctrica tampoco, entonces fue muy difícil de detectar. Recién en la década de los 50 se logra detectar el neutrino indirectamente. Por supuesto, no se puede observar un neutrino. Se observa su pasaje por un medio, alguna reacción. ¿Y cómo se descubre el neutrino? Bueno, el neutrino primero se plantea hipotéticamente como un... Fue Pauli, el físico austríaco, alemán, que decide y que se da cuenta que en la desintegración beta de un núcleo radiactivo hay falta de energía, digamos, para no violar la conservación de la energía, que parece que es algo que la naturaleza no le gusta, postuló que faltaba una partícula que no debía tener ni carga y no debía tener masa en reposo. Y fue... en ese sentido hipotético, y fueron buscando hasta que la encontraron. Pero es un claro ejemplo que a partir de una hipótesis de existencia se buscó y se encontró, ¿no? Oye, muchas gracias, Oliverio. Alfredo, ¿tú querías abundar? Sí, bueno, voy a tratar de rematar aquí la bola que dejó Oliverio. Un neutrino es un neutrón chiquito, ¿no? Ahí del italiano lino, pequeñito. Efectivamente es una partícula que no tiene carga eléctrica. Sí, tiene una masa muy pequeñita. Después se supo, sí. Se supo posteriormente, se dieron ahí algún buen premio a los que mostraron que tiene una masa pequeñita. Y efectivamente se descubre en función de una predicción teórica que hizo Pauli. No se conserva la energía. Decía, para que se conserve finalmente la energía tiene que ver esta partícula pequeñita como un neutrón chiquito. Ahora, lo que nos incumbe aquí es que si tenemos haces de partículas, protones, inciden en lo que llamamos bolsas de helio, blancos grandes. Llegan los protones, chocan, generan unas nuevas partículas. Algunas partículas que llamamos los mesones K, dicen kaones. Y después de eso, esos kaones y muones decaen y emiten estas partículas pequeñitas, estos neutrinos pequeños. Ahí decimos que se disparan los neutrinos. Y de ahí agarran esta carrera de 730 kilómetros y vemos qué tan rápido inciden con un blanco, con una pared, con detectores. Y de ahí hacemos la carrerita con los fotones a ver quién gana. Ese es el ya entramos sentido. Al experimento que causó revuelo en estos días. Yo me quedé con que la partícula más pequeña, un tiempo pensé que era el átomo, luego me dijeron que la semilla de mostaza. Ahora ustedes me vienen a decir que los neutrinos, y a lo mejor hay otra más pequeña. Alejandro Mendoza, ¿tú qué opinas sobre esto? Bien, pues redondeando aquí los comentarios de los colegas, hoy en día existe una área muy importante de la física, que es la física de las altas energías, y aquí se han desarrollado pues todas las teorías de lo que se llaman los particuleros. Ah, caramba, puras malas palabras en este programa, caones y particuleros. Por favor, sic. Entonces, todos nos quedamos realmente con el modelo del átomo de Bohr, donde tenemos electrones, protones y neutrones, pero en realidad tenemos una gran fauna de partículas atómicas, y estas son precisamente el caso de los neutrinos. No son tan extraños como uno podría creer. Como ya se dijo, carecen de prácticamente masa en reposo y de carga. Pero estos son, estamos siendo radiados por millones de neutrinos por hora, que realmente pues provienen de las estrellas. De alguna manera los neutrinos son el remanente de la teoría de la gran explosión del Big Bang, y no solamente son transiciones radioactivas que uno provoca en el laboratorio, sino que realmente convivimos más con los neutrinos que con los colegas con los que normalmente colaboramos todos los días. A ver, entonces ya entramos al experimento. El experimento de, bueno, la prensa le dio mucha importancia a experimentos con los neutrinos, ya Alfredo lo reseñaba. Supone que se supera la velocidad de la luz, por lo tanto se cae un dogma importantísimo, uno en filosofía y en teología también, como yo como filósofo, pues hay dogmas y uno no quiere tocarlos, porque si los toca, pues la seguridad de nuestra disciplina nos hace verdaderamente parir chayotes. A ver, sí, Alejandro. Sí, digamos un poquito para hacer el contexto y considerando que siempre a veces los temas de física parecían un poco lejanos a lo que es el día al día, y en virtud de que hablaremos en algunos minutos del gran revuelo que causó este experimento realizado por el equipo del CERN, en el cual precisamente se expresaría que los neutrinos pueden alcanzar velocidades mayores a la de la luz, a mí me gustaría, como para ir haciendo base, introducir un poco el tema, Javier. Y decirle a nuestros radioescuchas que la discusión arranca de un punto muy muy intuitivo que todos podemos experimentar día a día. Y es el hecho de que el movimiento es un concepto relativo. De alguna manera esta reflexión tan simple nos llevó pues a reflexionar, y lo sabemos en nuestra experiencia cotidiana, que el movimiento es un concepto relativo porque depende de cada sistema de referencia, pero como cada observador puede escoger su propio sistema de referencia, debemos de encontrar una descripción que nos permita relacionar las diferentes descripciones que hacen los observadores sobre el movimiento de un objeto. Esto es mecánica clásica. En realidad, precisamente en esta reflexión de lo que es el movimiento como un concepto relativo, durante siglos los filósofos y los físicos consideraron y reflexionaron mucho sobre el tema de si existía un sistema absoluto de referencia. Esta discusión prevaleció por siglos y de hecho se estableció un sistema absoluto de referencia que era el éter, que fue aceptado por propios y extraños. Y para dejar aquí un poco y provocar la reflexión, precisamente uno de los resultados negativos de la física es que hubo un experimento en el año de 1887 de dos físicos norteamericanos, Michelson y Morley, que precisamente diseñaron un experimento para demostrar la existencia del éter. Esto es, para demostrar que existía un sistema absoluto de referencia. Y precisamente este experimento, sin entrar en detalle en él, lo que concluyó es que el éter no tenía propiedades mensurables, esto es, el éter no existe. Este resultado lo que llevó a concluir, y que fue el punto de preliminar que toma Einstein en la formulación de la teoría de la relatividad especial, es que precisamente la velocidad de la luz se transmitía con la misma magnitud para todos los sistemas, independientemente de su estado de movimiento. Digamos, este es uno de los principios fundamentales que da origen a la teoría de la relatividad, y a partir de ahí se desprende pues toda una estructura matemática que viene a relacionar los conceptos de espacio, tiempo, masa y energía, que comentaremos con mayor amplitud. Por eso me cae mejor Newton que Einstein, porque realmente a Einstein no se le entiende nada. Pero bueno, a Newton sí, aunque Newton tenía un defecto terrible, que no se reía. Y Aristóteles dice que el hombre es el único animal que se ríe. También la hiena, ¿no? Bien, Alfredo. Voy a ir un poquito más lejos de lo que dijo Alejandro. Entonces, en el momento que se ve que la velocidad de la luz es invariante, dados todos los experimentos de la época, se requiere la reformulación de la mecánica de Newton. Entonces, aparecen algunas formulitas. Una de ellas nos dice que la masa de un objeto, la masa que podemos, esta medida de la inercia, aumenta en un factorcito que en la realidad llamamos el factor de gamma. Es una formulita que tiene, voy a hablar un poquito de matemáticas, todo el mundo ubica un numerador y un denominador en una fracción. En el denominador tenemos la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto y la velocidad de la luz al cuadrado. Si dividimos entre un número muy chiquito, el resultado se hace muy grande. ¿Sí? Si dividimos entre 0.1 o 0.01, el resultado se hace grande. A medida que la velocidad de un objeto se acerca a la velocidad de la luz, lo que tenemos es un denominador que se acerca mucho a cero y la masa se vuelve infinita. Esa es una de las razones por las cuales se dice que están prohibidas las velocidades más grandes que la velocidad de la luz. Porque ahí, como tenemos una raíz cuadrada, las raíces cuadradas, números negativos, son imaginarias. Entonces, las fórmulas se indeterminan de una manera fuerte. Se predice que la masa del objeto medida tiende a ser infinita. No podemos acelerar más el objeto. Y, ojo, este tipo de predicción sí ha sido verificada de una manera muy precisa desde 1905, que se formula la teoría, hasta nuestros tiempos modernos, hasta nuestra segunda década del siglo XXI. Entonces, este aparato matemático que menciona Alejandro predice cosas que han sido verificadas, bien verificadas durante todas estas décadas. A ver, Oliverio. Sí, yo quisiera irme un poquito atrás de nuevo y un poquito discutir con Alejandro en el sentido del marco, el sistema de referencia absoluto, el éter, que el éter históricamente surge mucho después, surge con la teoría electromagnética y es un medio, el éter, que permea efectivamente todo el espacio, pero en el cual se satisfacen las ecuaciones de Maxwell, es decir, que describen la teoría electromagnética, el electromagnetismo clásico. Pero quería agregar esto porque algunos siglos atrás, el buen Galileo Galilei ya había decidido o había encontrado que si yo voy en un tren y otro está en la estación, en ese momento no había trenes, pero bueno, en un barco y el otro está en el piso y ambas personas realizan experimentos de mecánica exclusivamente, ¿qué quiero decir? Juegan al billar, uno en el marco que se mueve respecto al otro, y van a encontrar la misma forma en las leyes, ¿sí? Entonces, Alejandro enfatizó, y con razón, que cuando ambos observadores se quieren poner de acuerdo en lo que están observando, pues utilizan una regla de traducción, que son las transformadas de Galileo. Un momentito, estas transformadas de Galileo dejan invariante, porque han usado la palabra invariante, lo que es invariante no es la velocidad de la luz, es constante, pero no invariante. Lo que es invariante es la forma de las ecuaciones. Entonces, la mecánica clásica o newtoniana se preserva ante este cambio de coordenadas dado por las transformadas de Galileo. Entonces, Einstein, no es complicado, Javier, simplemente lo que hizo fue generalizar este postulado que no solo la mecánica debe ser invariante, sino toda la física debe ser invariante, independiente si voy en un tren, en un avión o estoy en mi casa. Entonces, para eso requirió necesariamente que el sistema de transformadas, para dejar invariante a las leyes de Maxwell, tenía que ser, obligaba a postular la constancia de la velocidad de la luz. Entonces, pues eso es un poquito para redondear, digamos que la idea de relatividad ya estaba presente en Galileo. Y es el electromagnetismo el que confunde un poco las cosas, porque el electromagnetismo, si yo le pongo la transformada de Galileo, me da cualquier cosa. No se observa esa invariancia, nada más. Espera. Gracias, Oliverio. Vamos a un corte musical, música maestro, Carlos Gómez. Hola, Javier. Buenas tardes a todos. Una de las primeras películas de ciencia ficción que se grabó fue en 1902, Le Voyage dans la Lune, de Georges Méliès, que se basa en la novela De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Pues bien, la siguiente canción es muy famosa por su video, en donde se citan varios gestos de este famoso cortometraje, como el aterrizaje en el ojo de la luna, la liquidación de los selenitas con los paraguas de decimonónicos, o el despegue de la nave espacial en un zeppelin. Nuestra siguiente canción es Tonight, Tonight, de los Smashing Pumpkins. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein, científico alemán. Estamos Ciencia en Sobremesa. Alejandro Mendoza quería participar y también Alfredo. Simplemente hay una, en la editorial de nuestro programa se hablaba de la posibilidad con este descubrimiento de los neutrinos que viajan a una velocidad superior a la de la luz, que se puede lograr el milagro de los viajes al pasado, y si se logra el milagro de los viajes al pasado, existe la posibilidad de que alguien en el pasado mate a su madre, y si asesina a su madre, entonces ¿por qué diablos existe este sujeto? Etcétera, etcétera. Le voy a dar la palabra a Alejandro, pero sí quiero que al auditorio le digamos a los escuchas, ¿qué onda con estas cosas? ¿Se podrá, no se podrá, o realmente son fumadas de estos físicos que aseguran estas cosas? Muy bien, Javier, gracias. Digamos, para entrar en materia sobre esta reflexión por demás curiosa, y un poco para dejar atrás la provocación de la discusión, creo que es muy importante puntualizar dos aspectos. Entonces, que el concepto de relatividad es un concepto que, como ya dijo Oliverio, se expresa desde lo que son la propia mecánica clásica. Y el nuevo concepto de relatividad especial, que básicamente se fundamenta en estos dos postulados que se afirmaron, y uno de ellos sí lo quiero reiterar, es que todos los sistemas de referencia son igualmente correctos, y esto pues nos lleva a afirmar que las leyes de la física deben ser independientes del sistema en que se describen. Ese es el primer postulado. O sea, no existe un sistema absoluto de referencia. Y el segundo, que se desprende del primero, para poder entrar a esta discusión, Javier, es pues precisamente que la velocidad de la luz es la misma independientemente del estado de reposo o movimiento del observador y de la fuente. Estos principios fueron retomados por Lorentz en sus famosas ecuaciones de transformación. Se le atribuyen más a Einstein, que es quien formula la teoría de la relatividad, pero en todo caso, quien hace estos planteamientos formalmente a través de sus ecuaciones de transformación son Lorentz. Es decir, Lorentz corrige las transformaciones clásicas de Galileo. Estamos ahí, estas condiciones han sido verificadas. El planteamiento concreto, y para tratar de hacer esto más explícito a nuestros radioescuchas, Alfredo nos hacía notar, la relatividad especial nos lleva a establecer que el tiempo no es un concepto absoluto. Esto en filosofía llegó a discutirse ampliamente, hoy en día se sigue discutiendo. El tiempo sí depende del estado de movimiento del observador. Tenemos un tiempo, cuando estamos en reposo en nuestra cama, la vida nos transcurre a un tiempo. Si estamos viajando a altas velocidades, la vida nos transcurre a otro tiempo. Es decir, Alfredo nos mostraba que hay una ecuación de transformación que nos dice que el tiempo que uno mide estando en movimiento es el tiempo que uno mide estando en reposo dividido entre un factor gamma. Y que si ese factor gamma tiende a cero, que es cuando la velocidad del móvil tiende a la de la luz, eso se indetermina y se vuelve un infinito. ¿Qué significa luego entonces? Que cuando uno viaja a altas velocidades, es como si el tiempo, perdón, voy a decir una herejía, comenzara a transcurrir más lentamente. Hay un factor que siempre ayuda mucho a decir. Concretamente, si yo me voy a viajar en mi automóvil a .99 veces la velocidad de la luz, recordemos que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, 300.000. Si nos vamos a viajar a esta velocidad, a .99 veces ese valor, el factor en que transcurre el tiempo entre si estoy en reposo o en movimiento llega a ser como de 7 veces. ¿Qué significa? Que si yo viajo a .99 veces la velocidad de la luz durante un año, si yo me hubiera quedado en mi casa sentado, en la Tierra habrían transcurrido 7. O sea, hay una contracción del tiempo. Esto lo planteo para que haga sentido el planteamiento de esta mesa, Javier. ¿Qué ocurriría si uno pudiera viajar a velocidades mayores que las de la luz? Bueno, pues que precisamente cuando uno viaja a altas velocidades, podríamos decir, como siendo el límite la velocidad de la luz, como si uno pudiera viajar al futuro. ¿Por qué? Porque yo me voy a viajar un año a .99 veces la velocidad de la luz y regreso a la Tierra y aquí transcurrieron 7. Es decir, regreso al futuro. Pero si yo viajara a velocidades mayores que las de la luz, eso me implicaría entonces el hecho de que yo podría viajar al pasado. Ahora, Alejandro, mira, para que después del corte continuar con esto que han pedido la palabra tanto Alfredo como Oliverio. A mí siempre me fascinó el experimento, bueno, del... no experimento, sino la suposición de... pues no sé si era de Einstein o de un físico X, de los gemelos aquellos, que uno que viajaba a una velocidad cercana a la de la luz y el otro no. Me gustaría que, para que yo entienda y el auditorio entienda, nos platiquen un poquito más de esto, por qué uno envejeció y el otro no, y qué fue lo que sucedió, y el tiempo es nuestro enemigo. Vamos a un corte. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. No cualquiera se atreve a ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas, conducido por Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía. Lunes, 4 de la tarde. Sigma Periodistas. Hace 5 décadas, los grandes locos de México se hicieron de una casa porfiriana en el bosque de Chapultepec. Lo que allí sucedía continúa resonando hasta hoy. Poesía en voz alta, 2011. Encuentros posibles de la palabra con las artes, poemas escénicos, poemas música, electropoemas, poecanto tojolabal, spoken word y otros entrecruces. Casa del Lago, del 30 de septiembre al 21 de octubre. Programación completa en www.casadelago.unam.mx. Poesía en voz alta 2011. Ibero 90.9 recomienda. La confianza no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es algo que se construye a través del tiempo. Son muchos años de levantarse todos los días a trabajar por el futuro de nuestros hijos. De ser transparentes e imparciales. De rendir cuentas. De hacer más con menos. Son 2 décadas de trabajar con legalidad y certeza por la democracia. Por un mejor país. Instituto Federal Electoral. DOCSDF 2011. Sexto Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Documentos audiovisuales sobre música, indigenismo, lucha de los derechos humanos, conciencia global, la óptica femenina y otros temas. Autocinema, salas itinerantes de exhibición y proyecciones especiales a lo largo y ancho de la ciudad. Del 29 de septiembre al 9 de octubre. www.docsdf.org. Porque los documentales son las películas que ocurren a nuestro alrededor día tras día. Ibero 90.9 y el Cineí recomiendan. Noches de Lobombo. Noches de Lobombo. Noches de baile. Noches de baile. Este viernes en Lobombo. Este viernes Noches de Lobombo afila sus garras para maullar como los grandes con el nuevo mixtape de Paul Ginsburg. Noches de Lobombo presenta Paul Ginsburg. Noches de Lobombo, el congal favorito del cuadrante, todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Un saludo desde Ibero 90.9. 90.9 Ibero. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. El 3 de octubre de 1921 fue creada oficialmente en México la Secretaría de Educación Pública. El término educación desplazó el de instrucción. Su primer titular fue José Vasconcelos, político, funcionario universitario e intelectual polémico, promotor de la cultura y las artes. Su preocupación por la educación lo llevó a hablar con muchos profesores de manera directa, incluso en los lugares más apartados. Mandó imprimir miles de libros clásicos para que los niños y jóvenes mexicanos pudieran leer obras de gran importancia. Su apoyo a los muralistas es indiscutible, y aunque no estuviese de acuerdo con la ideología de los grandes pintores, les dio espacio para que pudieran trabajar en los edificios públicos, murales que aún se conservan. A unos días de que cumpla 90 años de creación, la SEP conserva sus retos: educar a millones de mexicanos, con ayuda, por supuesto, de los padres de familia y más de 1 millón de maestros. Vasconcelos estaba convencido de que el verdadero progreso de un país se basa en la educación. Estamos en Sobremesa, nos acompaña Alfredo Sandoval, Oliverio Gitric y Alejandro Mendoza, los tres son físicos, en el tema velocidad de la luz, la apoteosis de los neutrinos. Alfredo, por favor. querías que platicáramos un poquito. De la paradoja de los mellizos. Sí, mal que bien lo dijo Alejandro hace unos momentos. La cuestión es, ¿puedo comparar relojes? Yo puedo tener sincronizado el reloj con Alejandro, ahorita, en este momento, y que esté andando. Alejandro, con respecto a mí, se desplaza a una velocidad enorme, se desplaza por este espacio, regresa al mismo lugar. Para él pudieron haber transcurrido, no sé, un año, y para mí pudieron haber transcurrido 7 años. En ese sentido, el tiempo transcurriría más lentamente para él. Se dice que es una paradoja porque igualmente podríamos decir, pues es que si solamente estuviéramos Alejandro y yo puedo ser el que se estuvo moviendo, y Alejandro pudo haber sido el que estaba en reposo, y entonces cuando regrese resulta que debieron de haber transcurrido 7 años para él y no para mí. Si son mellizos, se hace más dramático el efecto, ¿no? Hay varias cuestiones en referencia a la paradoja de los mellizos. Se resuelve esta paradoja de varias maneras. Una de ellas es que solamente estamos comparando juegos de relojes que están unos en reposo respecto de los otros. O sea, vaya, el set de relojes de Alejandro, en movimiento respecto de mí, avanza a un ritmo y no es el mismo ritmo con el que están avanzando los relojes míos. Entonces, con respecto de sus relojes, el tiempo sigue transcurriendo normalmente. Solamente cuando se hace la comparación con los míos, se ve que el tiempo está transcurriendo de manera diferente. Y hay un segundo efecto. Ese de ir y regresar implica aceleraciones. Y las aceleraciones hacen que nos salgamos del marco de la relatividad especial. Tenemos que ver qué pasa con sistemas acelerados y nos vamos al marco de la relatividad general, que es algo diferente. Pero bueno, más que hablar de la paradoja de los mellizos, quiero sí hablar un poquito del experimento que está en cuestión. Este asunto no es nuevo. Por ahí en el 2007, una colaboración llamada Minos en Fermilab hizo el mismo experimento. Reportaron los mismos resultados, pero con unas barras de error suficientemente grandes. Todo experimento tiene una incertidumbre. Las barras de error eran suficientemente grandes como para no echar las campanas al vuelo. Así es, o prender las alarmas, ¿no? Decir, hijo, ya, Einstein se revuelca en su tumba, como estuve oyendo el sábado en la mañana en algún noticiero de alguna estación de radio metropolitana. Las predicciones o las especulaciones de que la física de neutrinos puede dar cuenta de fenómenos donde hay una velocidad de la luz aparentemente más grande que la de la luz, vienen casi desde 1980 y tantos. Tengo algunos artículos aquí, pues viejitos ya, donde dicen... No nos vayas a leer eso aquí, Alfredo. No, favor, bueno, por el asunto de Dios. Es que por lo menos desde hace 25 años he estado especulando. Vamos a envejecer esto. Somos nosotros, man. No fue... Vaya, lo que quiero es que lo que se ve es que no estaban haciendo un experimento y de repente encontraron por accidente un gran descubrimiento. Esto estaba pensado desde hace ya por lo menos 2 décadas. Ahora, el efecto que esto ha tenido en estos momentos, no ha pasado ni una semana, tenemos 21 citas al trabajo de esta colaboración que llamaban Ópera, ahí del Centro Europeo de Investigación Nuclear, que es bastante impacto. O sea, ya quisiéramos muchos físicos que en una semana nos citaran 21 veces un trabajo que subamos aquí al archivo de Cornell, al archive. De esos 21 artículos, 15 están cuestionando la validez del experimento. Así es. Aguas. Oliverio. Bueno, algunos comentarios sobre la paradoja de los gemelos. Efectivamente, no es paradoja en el sentido que no se está, falta información, que no es un problema de relatividad especial, sino es otra cosa porque hay movimientos acelerados. Y lo que ocurre efectivamente es que el gemelo que regresa está más joven comparado con el gemelo que se ha quedado en la Tierra. Porque en el estatus de paradoja, como dijo Alfredo, ninguno, los dos tendrían el mismo derecho a decir que es el otro el que quedó joven, digamos. Uh-huh. Y otra cosa que tiene con la interpretación de la relatividad del tiempo, que más que la relatividad del tiempo, yo diría que es la relatividad en los intervalos de tiempo, en lo que medimos de un reloj de un punto a otro. Y decir que si pudiéramos ver a la persona que va en una nave espacial a gran velocidad respecto a nosotros, el tipo que va en la nave, les aseguro que él no está viviendo un tiempo lento. No es su reloj propio. Él se prende un cigarro, lo apaga. Todo eso es normal. Lo que vería el cuate que está en la Tierra es que ese movimiento entre que prende el cigarro y lo apaga eso sí lo vería extremadamente lento. Esa es la relatividad de los intervalos de tiempo, no de que sea un efecto observable en la persona que cree que va a gran velocidad. Justamente sobre la relatividad, hay otra cosa semántica que agregar y comentar sobre lo que dice Alfredo. Pero antes, decir que existe el lugar común sobre la relatividad especial o sobre Einstein, que decía, y que Einstein decía que todo es relativo. Eso, justamente, Einstein dice que no todo es relativo. Justamente, todo es relativo excepto el valor de la velocidad de la luz. ¿Y por qué tiene que ser la velocidad de la luz? Porque si la velocidad de la luz no es constante para cualquier observador, se cae estrepitosamente la invariancia de las leyes de la física. Ese es el grave problema con estos experimentos, que por supuesto hay que, lo que yo opino personalmente, que hay que revisar esas famosas barras de error. Primero hay que ver el artículo, yo no lo contuve, Alfredo, no sé si lo ya salió algo, un paper o un preprint, yo no lo conozco, bueno, lo voy a revisar, pero supongo, bueno, las conclusiones pues las vamos a llegar, pero creo que no se puede violar el principio de relatividad de Einstein, o sea que C es constante y es máximo. Muy bien, muy bien. A ver, Alejandro. Sí, correcto. Ya entrando en materia, pues yo coincido claramente con lo que señala Alfredo y Oliverio. De hecho, así lo expresó el propio presidente de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, de que pues es un experimento que, si bien pues se difundió con pompa y circunstancia, pues es un experimento que tiene que ser verificado, tiene que ser validado. El tema de violar este postulado fundamental del límite máximo a la que puede viajar un cuerpo, que es la velocidad de la luz, no es un tema trivial, aunque nuestro auditorio diría, bueno, ¿y qué importa que sobrepase? No es un tema trivial porque realmente todas las formas de las ecuaciones de la relatividad especial y que hoy en día pues han permitido el desarrollo de lo que conocemos como la física moderna y contemporánea, pues se basan en estos postulados. Sí implicaría una revolución fundamental, tanto de nuestra percepción del mundo como de todos los modelos matemáticos que hemos formulado y que en una grandes circunstancias que han sido verificables se han verificado. Yo quisiera un poquito a manera de proyectar una imagen a nuestros radioescuchas, que este tema de la relatividad del tiempo tal vez lo podríamos entender de esa manera. Hemos estado insistiendo en este programa que cuando uno viaja a altas velocidades es como si el tiempo para el que viaja transcurriera más lento como para el que no viaja y está en reposo. Es comparando. En la comparación de intervalos de tiempo. En la comparación de intervalos de tiempo. Cada uno de los observadores no detectaría nada. Así es. El que va viajando a una velocidad cercana a la de la luz no percibe algún cambio mínimo en su sistema de referencia. Quisiera yo poner el ejemplo de que si el que va viajando a la velocidad de la luz mirara el reloj del que se quedó en reposo, vería una especie de danza buto, alguien que se mueve muy lentamente. ¿Qué es eso, Alejandro? ¿Danza buto? Y viceversa. Otra mala palabra. El que está supuestamente en reposo, al mirar al que viaja, vería como que está haciendo un reloj que sería una danza slam. Es decir, cada uno en su sistema de referencia no percibiría un cambio determinado, pero respecto a los intervalos de tiempo que mide el otro, sí habría una diferencia real. Es claro que si viajas a una velocidad cercana a la de la luz, el factor de en el que transcurre un intervalo de tiempo de un sistema respecto al otro sí es distinto y es menor para el que viaja. Alfredo ya nos tranquilizó con ese marcador, 15 cuestionamientos de 21, ¿verdad? 15-6 el marcador, estamos más tranquilos. Así vamos hasta el día de hoy. Muy bien, Alfredo. Ahora, buena parte de los artículos están, por un lado, tratando de cuestionar distintos aspectos del experimento. Hay una incertidumbre de cuándo se dispara el neutrino a partir de la reacción. Ahí hay incertidumbres, hay una distancia larga que recorrer, pero bueno, seamos optimistas. Suponiendo que estuviera todo bien, cosa que dudamos todos en este momento, o sea, la comunidad científica tiene ahorita esa percepción escéptica, como debe de ser aquí en la ciencia, supongamos que finalmente se valide, que lo repiten en el Fermilab, lo repiten en otros lados, y dicen, bueno, este neutrino sí viaja un poquito más grande, un poquito más rápido que la velocidad de la luz. ¿Se derrumbará Einstein realmente? tenemos que empezar a reformular nuestros libros de texto. Todos los que enseñamos relatividad en la escuela tenemos que darnos cuenta de que estuvimos equivocados todo este tiempo, que dijimos mentiras. Así de dramático estaría el caso. Lo que voy a decir ahorita es que no necesariamente. Muchos de estos experimentos se dieron lugar. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un artículo del año 2000, ya tiene sus 10 añitos. Ya no está, ya salió de la primera infancia el artículo, donde se está pidiendo hacer este tipo de experimentos para tratar de probar la física de muchas dimensiones extras. El artículo se llama Can Neutrinos Prove Extra Dimensions? Si las teorías de dimensiones extras permitirían hacer atajos completamente en concordancia con la teoría de la relatividad. Y si nos vamos a dimensiones extras, hacer estas teorías tipo Kaluza-Klein, que son extensiones de la teoría de la relatividad general, a final de cuentas. Y eso podría dar un margen de explicación que no necesariamente entierra todo lo que estamos haciendo. La relatividad especial es una física en el vacío, espacio libre. La relatividad general ya nos da efectos de curvatura del espacio. Y si hay efectos de curvatura en más de 4 dimensiones, en ese caso podríamos dormir tranquilos y en todo caso pensar en lo espectacular que puede ser la física teórica en lo sucesivo. Me preocupa esto que dice Alfredo, porque mira, cuando Jim Hines rompió el récord de los 100 metros planos, ya nadie se acuerda de Jim Hines, ¿eh? Sí, es lamentable. 68. 9.8. Y luego vino Carl Lewis y ahora solo hablan de Usain Bolt. Sí me preocupa porque me parece que nos podemos olvidar de Einstein. Tú dijiste que no, pero pues si las cosas van para allá, a lo mejor sería bueno regresar a Newton. No sé qué. Vamos a ir a un corte musical. Yo olvidé agradecerle a Juan Federico Arriola, la efemérides, que nos presenta hoy en Sobremesa. Carlos Gómez, por favor. Ahora tenemos una canción. Se trata de una banda japonesa llamada Electel, cuyas melodías se inspiran en el manga japonés, y su estilo es una mezcla de samba, bossa nova y lounge electrónico que nos recuerda un poco a grupos como Pizzicato 5. Tenemos entonces Space Travel with Teddy Bear. Debe haber un mundo ideal, una especie de paraíso matemático donde todo sucede como en los libros de texto. Bertrand Russell, matemático y filósofo galés. Vamos entrando a la fase final de nuestro programa. Me gustaría que vayamos concluyendo y al mismo tiempo haciendo recomendaciones de películas, de libros, ahí, un poco rizomático, como dice Gilles Deleuze. Sí, Oliverio. Voy a aprovechar este espacio para comentar dos cosas. La primera, que por lo que son interesantes los comentarios de Alfredo, efectivamente, no necesariamente, digamos, de que si el experimento resultara validado en diferentes grupos de investigación, habría que, esa validación para empezar se debería dar con diferentes metodologías, porque si se repite, puede haber un error, no de barra de error o de incertidumbre cuando se emitió el neutrino, sino que puede haber algo más profundo quizás en la interpretación del propio experimento. Yo creo que es un problema de teoría, más que teoría de relatividad o de teoría de los neutrinos, puede ser teoría del experimento. Muchas veces necesitamos de reformulaciones teóricas para los experimentos. Hay que saber más. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo mi opinión muy, muy modesta, pero si realmente el principio de relatividad de que la velocidad máxima de interacción es la velocidad de la luz, eso llevaría a que todos los fenómenos que se conocen con, por decir algo, no me dejarán mentir, pero el efecto Lamb se conoce con 9 cifras, se ha calculado con 9 cifras decimales, y quizás me quedo corto. Todo eso, la probabilidad de que todo eso esté mal y que el otro esté bien, y que la teoría electromagnética esté mal y que el neutrino sea súper rápido, yo lo veo por ahora como algo a desechar. O sea, estoy seguro, hay que hacer los experimentos, pero yo no dudo que... Y tan fuerte es esto de la, digamos, de la medición de ciertos fenómenos, resultados de ciertos fenómenos físicos, que digo, lo voy a ligar con un libro, que... Por ejemplo, la velocidad de la luz se puede conocer indirectamente conociendo la frecuencia, la longitud de onda de una emisión de un nivel entre dos niveles atómicos muy definidos. Eso da también muchas cifras de exactitud en la velocidad de la luz. Hay una novela, el autor polaco Stanislaw Lem, que se llama Solaris, no sé si la conocen, donde el cuate en su mundo aislado, orbitando alrededor de un océano extraño, no sé si vieron la película de Tarkovsky, el cuate este que piensa que está loco, entonces la prueba de que no está loco, que no es una alucinación lo que está viviendo, es agarra unas tablas y se pone a calcular justamente los eclipses, el tiempo de eclipses de ese mundo. Entonces él dice, si estoy loco yo no podría acertar en mis cálculos con lo que dice las tablas y correspondiente a lo que yo veo con la computadora. Es decir, eso es una, el poder de, quiero decir, de ciertos fenómenos, poder medirlos ya dirime para mí la posibilidad de estar loco o no. Alejandro. Sí, pues cerrando, Javier, pues efectivamente en relación con este experimento de neutrinos hiperveloces, pues yo creo que podemos concluir claramente en esta mesa que este tipo de experimentos ya se han realizado en otros momentos y que, bueno, requieren en este caso particular de una clara verificación y, de hecho, realizar varios experimentos. Sí, aunque Alfredo ha señalado que no sería una situación tan radical, bueno, naturalmente sí habría algunas implicaciones importantes en lo que es nuestra concepción en cuanto a percepción y realidad, y particularmente en revisar algunas de las modelos matemáticos que se han desprendido a partir de estos principios invariantes. Sin embargo, lo que yo veo aquí en positivo en todo esto es que finalmente todos los que estamos en esta mesa y los que nos escuchan, pues vivimos con las leyes de la mecánica clásica. Recordemos que la relatividad especial y la relatividad general, pues estamos en un límite de equivalencia, que incluso tecnológicamente estamos muy lejos de poder desarrollar dispositivos que pudieran viajar medianamente a esas velocidades. Es decir, no se traduciría en una hecatombe nuestra forma de estar, ya que realmente pues nosotros vivimos con el tiempo y el espacio clásico newtoniano. Y por el otro lado, Me congratula mucho que este tipo de experimentos, me parece que en Facebook es inédita la cantidad de menciones y la gente no científica que se interesó en el tema. A mí me parece que ha sido una posibilidad muy interesante y me llama mucho la atención cómo a los seres humanos nos inquieta tanto la posibilidad de viajar al pasado, que creo que es finalmente lo que subyace detrás de esta posibilidad de viajar a velocidades mayores que las de la luz. Me parece que, pues más que viajar al pasado, pues hay que estar siempre también muy atentos al aquí y a la ahora, hay que viajar al presente. Este tipo de implicaciones tecnológicas inclusive que pudieran derivarse de este experimento, pues siguen siendo muy lejanas a nuestra realidad, al margen de las reformulaciones y concepciones que tuviéramos que replantear en lo que es el campo de la física moderna y contemporánea. Alfredo. Bien, hay que ser muy cautelosos con el resultado que la colaboración de Ópera lanzó al mundo hace una semana. Supongamos que efectivamente son ciertos los resultados. Hay muchas explicaciones posibles, no necesariamente se derrumba la teoría de la relatividad. La geometría multidimensional podría dar una respuesta. Hay otras explicaciones, soluciones a las ecuaciones de Einstein alternativas, un poquito de modificar las transformaciones de Lorentz. Así es. Eso es lo que ha estado circulando en esta semana a raíz de esta efervescencia generada por el resultado de los experimentos. Hemos de tener mucha precaución de todas formas. Y lo que sí es muy rescatable es que esto ha dado lugar a un ejercicio de imaginación muy fértil para todos. ¿Qué pasaría si? Hablando de los libros que mencionaba Carlos hace un ratito. Vaya, no voy a ser demasiado sofisticado. Está este autor, Miki Okaku, que tiene un librito muy bonito que se llama Hyperspace, Hiperespacio, donde se hace ver, dice, bueno, si podemos ver la gravedad como un efecto de curvatura en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, ¿por qué no vemos también el electromagnetismo y todas las interacciones fundamentales nucleares en términos de más dimensiones? De ahí vienen estos paradigmas de 10, de 30 dimensiones, pequeñas, compactas, y más recientemente esta dimensión grande, la Brana, la quinta dimensión de tamaño, bueno, no microscópico, al contrario. Los que estaríamos viviendo las dimensiones microscópicas seríamos nosotros, el modelo de Randall y Sundrum, que tuvo mucho auge hace 10 años, precisamente. Entonces, este ejercicio nos hace imaginarnos más cosas. Efectivamente, habría que revisar los paradigmas, Alejandro, Javier, Oliverio. Ahora, no soy tan optimista. Mi posición personal es que con el paso de los días se van a seguir planteando estos experimentos y es posible que en un momento dado tengamos una mala noticia respecto de este escenario revolucionario que se está planteando. Se nos está acabando el tiempo, ya nos han recomendado novelas y películas, etcétera. Oliverio, Alfredo, tú, Alejandro. Sí, sin duda. Hay un libro muy interesante que se llama Relatividad y Cosmología para No Especialistas de Lawrence. Me parece que es un libro muy, muy, muy recomendable para quienes nos escuchan. Y por supuesto, aunque es un sitio común, siempre recomendable que vuelvan a mirar, que vean los videos de Carl Sagan sobre cosmos. Son verdaderamente, invitan a la imaginación y son producciones maravillosas. Ahora sí vamos a creer en la relatividad porque se nos acabó el tiempo. No que no. Sí. Ahora sí entendimos la relatividad. Yo recomiendo ampliamente una película, no directamente sobre el tema, pero sí sobre el hot moderno de los hermanos Coen, A Serious Man, película sobre un físico al que le va mal de principio a fin, no como al hot clásico al que le va bien al final. Pues se nos ha acabado el tiempo, les agradezco muchísimo tanto a Oliverio, Alfredo como a Alejandro que nos hayan acompañado. Hemos estado en Sobremesa, soy Javier Prado Galán, hasta luego.